Lunes de la segunda semana de Cuaresma, Evangelio según San Lucas, capítulo 6, versículos 36 al 38. En aquel tiempo Jesús dijo a sus discípulos: sean misericordiosos, como el Padre de ustedes es misericordioso. No juzguen y no serán juzgados. No condenen y no serán condenados. Absuelvan y serán absueltos. Den y se les dará. Les volcarán sobre el regazo una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. Porque la medida con que ustedes midan se usará también para ustedes. Palabra del Señor. Cristo que nos dice que tenemos que aspirar a la perfección como el Padre, nuestro Padre de los cielos, es perfecto. Y la perfección de Dios Padre consiste en que Él es misericordioso, con lo cual aquellos que son misericordiosos se asemejan a la perfección del Padre. Como ya hemos explicado, ser misericordioso o tener misericordia es compadecerse de la miseria ajena, sea de la miseria espiritual, la peor de las cuales es el pecado, sea la miseria física o la miseria material, miseria física, por ejemplo, una enfermedad, o estar preso, o una miseria material, la pobreza material. Compadecernos, hacernos cargo de esa miseria ajena, procurar remediarla en la medida de nuestras posibilidades, nos transforma en personas misericordiosas. Y de esa manera imitamos la perfección del Padre, que ha tenido y tiene con nosotros misericordia. Dios se compadece de nuestras miserias, en especial del pecado, la peor miseria, que es la espiritual, la moral, el pecado, y Dios la remedia. A Dios no le es indiferente nuestra miseria, se acerca, la remedia, la quita, en especial cuando nos perdona. Pero para eso tenemos que pedirle perdón. Dios nos da, pero si le pedimos. Dios más nos dará cuando más le pidamos. Por ejemplo, si le pedimos perdón en el sacramento del perdón, de la reconciliación, Dios nos dará su perdón, su misericordia. También nosotros, por eso Cristo dice que aquellos que perdonan las ofensas recibidas serán perdonados. ¿Por quién perdonados? Y por Dios en especial, sobre todo. Con lo cual, imitar la bondad del Padre es imitar esa capacidad que Él tiene para perdonar. Podríamos preguntarnos entonces: ¿yo perdono las ofensas que me hacen o que me han hecho? Perdono, pero no solamente de boca, diciéndolo, porque eso puede no ser verdadero, no ser real. El perdón real, profundo, no es tanto el verbal, sino el perdón del corazón. Perdono las ofensas que me hacen, o por el contrario, no olvido, soy rencoroso o rencorosa. le deseo el mal a la persona que me ha dañado. Perdonar o absolver para recibir la absolución o el perdón de Dios en nuestra vida. Aquel que no quiera perdonar a su prójimo, tampoco recibirá el perdón de Dios. Cristo dice además que esta perfección divina que tenemos que imitar para ser como Él, consiste en dar, den y se les dará. Hay como una ley en la vida espiritual por la cual aquel que da no se empobrece, sino que se enriquece. Hay una oración hermosa de San Francisco de Asís, muy conocida, en la cual San Francisco dice: dando es como recibimos, perdonando es como somos perdonados, muriendo es como alcanzamos la vida eterna. Esto que parece una contradicción, es una paradoja, pero es así en la vida espiritual. Está esta paradoja. Aquel que da, en realidad no se empobrece, sino que se enriquece. Y San Pablo dice en la segunda carta a los Corintios, dice que Cristo nos ha enriquecido con su pobreza. Cristo, que vivió pobremente, nos ha enriquecido con su pobreza. Parece una contradicción, porque uno diría, bueno, pero ¿cómo alguien va a enriquecer a otro si esa persona no tiene, es pobre? Bueno, eso podrá ser así quizás en el orden material, pero en el orden espiritual, los que enriquecen a los demás son los pobres de espíritu, son los virtuosos, son los santos, son aquellos que dan, que se entregan. La persona que se entrega, la persona generosa, la persona que se sacrifica, la persona que da de lo suyo a los demás, en realidad, esa persona no se empobrece, sino que se enriquece, recibe. Dios la bendice dándole más. Den y se les dará, dice Jesús. Tenemos que hacer experiencia de esta gran verdad, de esta verdad divina, que dando, como decía San Francisco, es como recibimos. Dando es como recibimos. Los mártires, por ejemplo, que dan todo lo que tienen, incluso lo más preciado que tienen, que es la propia vida, por amor a Dios, por amor al prójimo, reciben a cambio mucho más de aquello que dieron, que es la vida eterna. Muriendo por amor a Dios, a los demás, es como recibimos a cambio, a modo de paga, no muerte, sino vida eterna. O sea, recibimos mucho más de aquello que hemos entregado. Recibimos mucho más de aquello que hemos entregado. En la vida espiritual pasa esto. En el caso del mártir, bueno, esto se ve de una manera sublime y extrema, pero sin llegar a eso, al martirio, que es la máxima expresión de amor, porque no hay amor más grande que dar la vida. En la vida cotidiana, cuando damos, luego recibimos mucho más de aquello que hemos dado. Dios nos bendice mucho más. ¿Por qué? Porque Dios no se deja ganar o no se deja vencer en generosidad. Dios es mucho más generoso que nosotros. Y a las personas generosas, a las personas que se dan o que dan de lo suyo, Dios a esas almas las bendice siendo con ellas mucho más generosas, les da más gracias, más bendiciones. Volviendo al caso de los mártires, reciben la vida eterna, que es mucho más de aquello que han dado, la vida física. Y es lo que dice hoy el Evangelio, que los que obren así, dando de lo propio, por amor, Dios Padre a esas almas les volcará sobre el regazo una medida, una buena medida, apretada, sacudida y desbordante. O sea, esta paga de Dios que es exuberante en relación con nosotros, que es muy generosa en relación con nosotros. Esa paga del Padre, o esa devolución que el Padre nos hace de aquello que hemos dado, que es mil veces más, por poner un número, en relación con aquello que hemos entregado. Con lo cual, para ser ricos en el orden espiritual, para estar llenos de Dios, tenemos que entrar en esta lógica de la entrega, del dar de lo propio, de morir a uno mismo, de entregarnos para poder experimentar esa devolución que nos hace Dios en primer lugar y también muchas veces los demás, que nos devuelven o nos agradecen o nos dan mucho más en relación con aquello que hemos nosotros ofrecido. La tentación diabólica, por el contrario, es a no dar, a retener, a acaparar, no dar de lo mío, poseer, retener. Son todos verbos cuasi satánicos esos. Acaparar, retener, poseer, adueñarme. Porque la tentación es pensar que uno, dando de lo propio, dándose a los demás, a Dios, ofreciendo, la tentación diabólica es que de esa manera vamos a empobrecernos y en consecuencia a sufrir o a perder felicidad. Y es mentira, es todo al revés en realidad. Los más infelices, los más tristes, los más pobres o los más dignos de lástima son aquellos que justamente conservan, se adueñan, poseen, retienen por miedo a la pérdida. Que el Señor nos ayude a entender este Evangelio, que podamos dar para darnos cuenta que así y sólo así es como vamos a recibir la gracia de Dios, la paz de Dios en nuestras almas, la vida eterna. Les doy la bendición de Dios, que es Padre, Hijo y Espíritu Santo. Amén.